Mire, no, es fuerte lo que decís. El otro día tuve la suerte porque vino acá, te comenté que vinieron Pino, vino Mario, después pudimos hablar con Mario, hacer una nota también por la radio, así como estamos hablando con vos. Y en una nota Mario que denunciaba a Caputo, los fondos buitres y la relación con la megaminería, el fracking y los bienes de la Argentina. Él decía en una frase que me impresionó, que decía, un optimista es aquel que le falta información. Lo que vos, el panorama que vos estás dando también me hace acordar a esto. O sea, yo creo que en un punto hacer un panorama así, como se diría, bastante trágico y terrible, tiene que apuntar a despertarnos, pero es verdad que no se ve la aurora. ¿Cómo lo vivís esto, Jorge? Y lo mío, claro, lo vivo con mucho desasosiego, sobre todo porque, bueno, dada, yo soy parte de una generación que ya va quedando en el pasado, que no conduce, y bueno, y vemos realmente el país que va, que yo siento que el país que estamos dejando es un país mucho peor que el que encontramos cuando jóvenes, ¿no? Trabajamos toda la vida para mejorarlo y no hemos conseguido ese objetivo, ¿no? Yo te digo que lo vivo con mucha tristeza porque veo morir a la gente de mi generación, la veo enfermarse, no falta alguno que directamente se ha ido de la Argentina en un autoexilio por tristeza, porque dicen acá ya no vale la pena vivir esto. Y yo también siento eso, ¿no? Y me parece muy trágico tener que vivir la desesperanza, ¿no? En otra época uno se iba porque había una dictadura, ahora hay gente que se va yendo por desesperanza, me parece terrible. Pero bueno, Bien. yo veo que no hay una situación en toda América Latina que está cambiando. Vos ves que, digamos, lo que nos pasó, lo que le pasó a Cristina Kirchner, que perdió las elecciones, y que de alguna manera es el final de un ciclo, es algo que se repitió en Chile, se repitió en Brasil, se repitió en Uruguay, se repitió en Ecuador. Bueno, no se repitió de alguna manera en Nicaragua o en Venezuela porque hay una obstinación que llevó a un baño de sangre. Pero las situaciones en América, a lo largo de América Latina, son muy semejantes. Por supuesto que alguien puede decir, bueno, comparar a Correa o comparar a Bachelet con Cristina Kirchner puede ser un abuso. Sí, de alguna manera, pero son semejantes. Y no es una casualidad que en simultáneo surjan estos fenómenos similares. De esa etapa del UNASUR y del progresismo, que tuvo características muy semejantes, todos estos regímenes gubernamentales tuvieron intensas relaciones con China, todos fueron agroexportadores, sobre todo de bienes naturales. Hola. Sí, te escucho, Jorge, te escucho perfecto. El único que resta sería Evo. Ajá. Evo en Bolivia, porque después el caso de Nicaragua. Nicaragua tuvo una intensa relación con China, a tal punto que China está llevando adelante un nuevo canal de Panamá, mucho más Claro, grande. exacto. Bueno, lo de Nicaragua es una tragedia total. Han matado cantidad de jóvenes estudiantes, bueno. Pero bueno, lo que yo estaba expectante, hola, Sí, te escucho, Jorge, te escucho. sí, Dale. puede haber un revival. Me parece que hay que observar lo que está pasando en México. México es un gran país que no siempre lo hemos tenido en cuenta. A mí me impresionó mucho me impresionó ver la capital de México. Porque es una capital que fue diseñada por los españoles como la capital del continente, evidentemente. Es impresionante las avenidas Insurgentes, las plazas. Es la capital de América Latina, ¿no? Impresionante, el Distrito Federal de México, ¿no? Y yo lo descubrí no hace mucho, ¿no? Y y México también está muy colonizado por los Estados Unidos, porque el narco y, y la cosa financiera ha entrado tremendamente. Pero el sur de México tiene esa experiencia, que es esa experiencia libertaria, que es la del zapatismo, muy interesante. Y ahora veo que en las elecciones va como candidato con bastantes posibilidades de ganar este hombre López Obrador, que bueno, que si bien es parte de, podríamos decir, se asemeja mucho a los gobiernos progresistas de la etapa anterior, en este momento viene levantando todas las banderas de Emiliano Zapata, de los campesinos, de los pueblos indígenas, viene, digamos, ha sido capaz de renovar su discurso. Cosa que no se ve ni en Bachelet, ni en el kirchnerismo, ni tampoco en Lula, porque fíjate que mientras matan a esta mujer, a esta concejal en Río de Janeiro, que la asesinan las milicias de las favelas, un caso muy muy terrible que ha conmovido mucho Brasil, el PT continúa haciendo su campaña por Lula como si nada. O sea, da la impresión de que no al progresismo de la de los años últimos le cuesta entender que se tiene que abrir o que se tiene que desarrollar a nuevos pensamientos, porque si no, pues ya fracasó, porque fracasó, no puede volver con el mismo discurso a hacer lo mismo, porque además haciendo eso ya fracasó, tendría que inventar una cosa nueva y no es capaz de reinventarse, ¿no? Yo no la veo a Cristina capaz de reinventarse, no lo veo a Rossi, al Chivo Rossi capaz de reinventarse, no lo veo a Guillermo Moreno capaz de reinventarse, no, siguen con el mismo discurso. En el caso de López Obrador me sorprendió ver que el tipo cambió totalmente, cambió la propuesta, cambió el discurso, cambió los objetivos. Bueno, a lo mejor siempre hay que estar, me parece que la esperanza en América Latina es que otro país haga punta, comprendes, alguna vez la punta la hicimos nosotros. Alguna vez la Argentina hizo punta y después Brasil siguió con Vargas y Bolivia siguió con Paz Estensoro, comprendes, y Guatemala siguió con Arbenz. Siempre hay uno que hace punta. Bueno, uno se pregunta, y en esta etapa, acá el que hizo punta con estos gobiernos de tipo empresarial fue Brasil, Temer la reemplaza a Dilma, después a Bachelet le gana a Piñera, ¿viste? Entonces, bueno, es simultáneo a Macri que le gana a Cristina, se van dando esta constelación tan semejante, ¿no? Bueno, yo digo, a lo mejor hay otro país que hace punta y que nos inspira a salir de lo que da la impresión que en la Argentina es un solo partido. Digamos, el que tiene el poder es un solo partido que tiene dos alas, una ala de derecha y una ala de izquierda. Entonces, uno juega al gobierno y el otro juega a la oposición. Pero en realidad son muy parecidos. Comprende, me estoy refiriendo al macrismo y al kirchnerismo. A veces uno se pregunta, ¿no será esto como en Estados Unidos los demócratas y los republicanos, viste, que son un solo partido dividido en dos alas? Dámela a mí que te la, ¿no? Dámela a mí, te la paso a vos, bueno, y la pelota va yendo y viniendo, bueno. Bueno, aquí da la impresión que se ha querido hacer lo mismo. No hay una idea nueva, no hay una dirigencia nueva, no hay un modelo nuevo de país, no, para nada. Sigue lo mismo y pasamos de discutir el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario a discutir el aborto y después discutiremos otras cosas, pero siempre estamos en la misma historia del valor del dólar, del Banco Central, y no hay manera de plantearnos un proyecto nacional o plantearnos, algún objetivo que realmente merezca ponernos de pie, galvanizar las energías nacionales, ¿no? no hay nada movilizante, digamos, ¿no? Yo, Jorge, en esta lectura que haces, y coincido, pero veo que también esta relación con el Estado y la institucionalidad, yo iría por el tema lengua-pueblo, pero yo ahí en lengua-pueblo, lo que empezamos con esto de que hablabas de Cataluña, la parte francesa, esta relación del saber popular tiene la parte, se me ocurre a mí, Jorge, de los números, porque una lengua también tiene su parte de cálculo, de cómo uno piensa y calcula la energía y todas estas cuestiones. Yo pienso que estoy pensando, ¿no? Porque esto es un tema abierto, obviamente, el tema de la posibilidad de seguir desarrollando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua. Yo veo que ahí, por ejemplo, hay un momento de inflexión con el tema de la deuda del FMI, porque podríamos hacer una tradición de lo que vos decías de Perón, el único heredero es el pueblo, su rechazo al FMI, y mal que mal, ayer mismo, yo no sé cómo lo ves vos, yo sé que lo ves, sos muy crítico, pero mal que mal hubo hay una serie de paros y hay una rebeldía contra estos acuerdos del Fondo Monetario, o sea, y te lo diría, yo también he sido crítico de los K, por supuesto, porque desde acá nos ha tocado ver justamente que por un lado había un discurso contra las corporaciones, pero por el otro lado nos mandaban a las megamineras y nos entregaban directamente. Totalmente. Pero por otro lado hubo una cosa media loca ahí de renegociar la deuda y hubo varios países que después con el tema de los fondos sin duda, claro, pero es parte de un modelo que se instaló a todo lo largo de América Latina que no llegó, ¿cómo te diría? Porque muchas de estas políticas también son propias del Banco Mundial, ojo, hay que leer las propuestas del Banco Mundial. Y te digo que la mayor parte de las políticas asistenciales que se extendieron a lo largo de América Latina son tomadas del Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial no está de acuerdo, no está en desacuerdo con esto. Fíjate que el acuerdo ahora con el Fondo Monetario llegó a una cláusula por la cual, si entramos en crisis social, habría capacidad para renegociar los presupuestos destinados a la pobreza. O sea que si en un acuerdo con el Fondo Monetario se está anticipando que el Fondo Monetario va a cubrir el salario por hijo u otros tipos de asistencias sociales, es porque ha habido, bueno, hay un cambio también en la inteligencia del sistema. Bien. No, yo no te niego que la gente está mal, entre ayer y hoy se han desatado una serie de paros parciales. Yo ayer mismo viajaba a Buenos Aires, bueno, nos encontramos, la empresa de ferrocarril dijo que un grupo ajeno a la empresa había cortado las vías. Mirá. entre Morón y Aedo, bueno, fue un conflicto llegar a Buenos Aires porque se suspendieron todos los trenes. Ya ni siquiera te enterás qué es lo que pasa, simplemente te dicen hay un grupo que cortó las vías, y si no es un grupo que cortó una avenida, y si no vas a hacer un trámite te encontrás con que hay un paro de los empleados, ¿viste? Bueno, estamos entrando en una fase de turbulencias sociales en que ya ni siquiera sabés qué es lo que está pasando. Simplemente sabés que hay conflictos permanentes por una cosa o por otra, y ello indica un malestar. Hay un malestar muy grande, ¿no? Malestar sobre todo en los sectores medios, que se dan cuenta que van a ser el pato de la boda, ¿no? Digamos, esto lo está diciendo todo el mundo, porque si el Fondo Monetario asegura que los pobres estructurales van a estar a cubierto, pero de la clase media nadie dice eso. La clase media va a tener que pagar con sangre los impuestos y el valor del dólar y el costo de los insumos, y sí, y la y va a ser así, ya todo el mundo se está dando cuenta de esto, ¿no? Que viene la mano, viene dura, pero bueno, la mano, los sectores medios también se han metido, en cuánto despelote o en cuánto quilombo se han metido, justamente por no tener conciencia. Entonces hay un debate, me parece, en los sectores medios para saber qué hacen. Yo no sé si esta crisis, hasta dónde será de utilidad, ¿no? Fíjate que una de las presidenciables de los candidatos más que dan, según las encuestas, que se muestran como más importante, una es Lilita, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí vos notás que hay un sector de la clase media que sigue insistiendo en una política dada, que no sé si es un cambio, no sé realmente, pero bueno, yo pienso que estamos en una fase de crisis y de turbulencias, y que habría que aprovechar para provocar debates. Bien. Sobre la necesidad de un proyecto nacional, no solamente seguir cambiando hombres o partidos, sino poner en claro hacia dónde vamos. Bien. Que me parece que es lo que la clase media ha olvidado. Yo que no he sido marxista nunca, pero digamos, yo decía, una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque estamos leyendo a Castoriadis, el griego, sí. Y Castoriadis habla directamente de la agonía y de la muerte del marxismo. Ajá. En los últimos, que estoy hablando de su propia experiencia de los últimos 20 años. Bueno, esa también es una tragedia, la muerte del marxismo, porque hay grandes sectores intelectuales de izquierda que han quedado a la deriva y nosotros no los tenemos en cuenta. La universidad, por ejemplo, todo lo que la universidad argentina ha formado han sido sectores formados en el marxismo que han quedado a la deriva. O sea, no es solamente que la agonía del peronismo deja un sector, a los peronistas, a la deriva. Además, a los sectores medios que se definían o que se habían formado a través del marxismo también han quedado a la deriva. Es decir, es grave esto que estoy diciendo. ¿Comprendes por qué? Han pasado de proponer el socialismo, han pasado al salario por hijo y los planes sociales. Y yo creo que en algún momento ellos se dan cuenta también de que han caído en la ridiculez de lo que se proponían, el poder a los obreros, no hay más obreros, del poder al todo el poder a los obreros, el poder al socialismo, al poder, y han pasado a los planes asistenciales, ¿comprende? Acá hay una tragedia de por medio, ha quedado todo el mundo... Nos han sacado el piso, ¿no? ¿Comprendes? Esto no es una crisis, es una catástrofe. Uno sabía dónde estaba el norte, el sur, abajo tenías un piso, arriba un techo. Te sacaron el techo, te sacaron el piso, te sacaron el norte y te sacaron el sur. Te sacaron la brújula. Estamos como turco en la neblina, ¿viste? Está bien. Y tendríamos que ser más indulgentes con nosotros mismos. Bien. ¿Entendés? Porque es lógico que muchos pibes digan, bueno, si no hay lucha de clases, hay lucha de género, lucho contra el macho. Y no era así, claro, pero bueno, no saben contra quién luchar. Antes teníamos lucha de clases, luchábamos contra el patrón, contra la burguesía, ahora no saben qué carajo contra quién luchar, ¿no? En fin, esta es la Argentina actual, una Argentina muy desorientada. A mí me parece que habría mucho que conversar, mucho que ponerse la mano encima y llamarse compañeros hermanos para ver de juntar fuerzas en aquello que nos une, dialogar, ser comprensivo, y tratar de zafar de estos grupos corporativos que nos tienen, como los del fracking, de la megaminería o los de la soja, que nos tienen en sus manos totalmente, ¿no?